Julio, sálvame una media. Oficial, yo me ha dado este la media a su suegra y la cogió del centro. Venga, sigue. Bueno. Nos vemos obligados a emitir este comunicado advirtiendo que si no nos hacéis caso, ¡entradlo! Se quería ir para su casa sin ver las demás burgas. No, de aquí para casa no. De aquí para casa no. Tú aquí. Dale. Y aprovechamos para decir a la burga, a los niños, que recojan la avería esa que tapa la puerta al López, que no los deja entrar con los tanques, cojones. ¿Vale? Y por cierto, lo de la base general de Menacho, nosotros no tenemos nada que ver, ¿eh? El robo ese, ¿eh? Lo siento. Bueno, ¡viva el carnaval! ¡Viva! ¡Vamos en la guerrilla! ¡Quieto todo el mundo ya! Aquí asentados y sigue en pie la guerrilla, los de HC. Terroristas organizados carnavaleros. Ahora sí, ¿no? No habéis tomado lo nuestro en serio. Ahora es cuando la habéis cagado. Quiero silencio, tú solo escucha. Ahora te voy a cantar yo mis canciones en las que hablamos, reivindicamos nuestras condiciones. A mí me gusta el carnaval, que vivan las murgas y las comparsas al pasar. Todos a disfrutar. Ya está montada la guerrilla, muy especial, nada sencilla, pa' obligarte en carnavales a que salgas a la calle, que te emborraches y te empapes y me escuches en los bares. Allí te voy a tirar si tú te aburres en carnaval. ¡Vamos! Si tú quieres encontrarme estos días en la calle, recuerda, solo tienes que gritar ¡ratatatatata! No somos profesionales, nos criamos en los bares de huelga, siempre con el disfraz ¡ratatatatata! Defendiendo ideales, te obligamos a disfrazarte y que te sientas dentro del carnaval. Siempre de carnaval. ¡Viva tu carnaval! Porque somos los guerrilleros. ¡Carnavaleros! ¡Guerrilla 4E! ¡THC! ¡Los guerrilleros! Me voy para casa porque se me caen las lentejuelas. No hay problema, con nosotros ninguno. ¡Ah, ah, ah! ¡Ha quedado de puta madre! ¡Está quedado! Una sombra negra sobrevuela esta ciudad. No lo digo yo, lo dice Europa. Muchos más parados, no hay empresa por cerrar. Hasta los bancos están en bancarrota. Buscamos trabajo, pero nadie encuentra ya un sueldo para mantener derecha la tropa. Todo cuesta arriba, qué difícil es cambiar 40 horas vivo de lo que cazo y de lo que encuentro. Mis debilidades, esos son los carnavales, ver el desfile y tomarme mi refresco. Puede parecer mentira, dinero a mí no me pida, para disfrutar el carnaval. ¿Acaso a la gente que no solo quieren puentes, quieren poder trabajar y cobrar un sueldo? Somos buena gente, todos somos inocentes, aquí siempre hemos sido buenos maestros. Esta guerrilla lucha por lo que es nuestro. Excusa típica del hombre a las 7 de la mañana para irse a casa. Me voy para casa porque mi amigo no ha salido. ¡Nosotros! Hemos iniciado un plan para derrotar a nuestros enemigos principales. Políticos y prensa, también algún esquimal. Cuando los veo me hierve la sangre. Unos me prometen promoción del carnaval. Me tengo que reír de tu museo. Concurso de murga por una tele local, si es que todo parece de cachondeo. Vamos a enseñaros algo de publicidad y un curso de venta acelerado. Menos cervecita en la corchuela, don Cerrán, si se puede decir más claro, no más alto. Estábamos decepcionados, podéis ver también armados y dispuestos a luchar. Esta fiesta es grande y no la conoce nadie, la ve menos gente que el baloncesto. Cae, solo escucho, yo por caí muero, si es que no escuchamos ni lo nuestro. Por todas estas cosas yo te secuestro. Tenemos un gran campamento, allí en el pico lo hemos ubicado, como una jungla, pero en ciudad, hasta el panadero nos reparte el pan. Vivir allí es otro rollo, pero hay cosas que no me gustan nada. Un día llovió, nos fuimos a contar, y amanecimos cerca de Portugal. Del agua sale un humillo muy raro, que es una peste, huele fatal. Al Corte Inglés siempre nos vamos, nos echamos colonia pero sin pagar. Otro problema gordo son los bichos, y esos mutantes grandes sin igual. Que los mosquitos ya ni te cuento, hay más zonas con rochas que de piel normal. Cuando el sol se va a poner, tienen empanada, vienen todos a comer. Sacamos la guitarra, flamenco hay que cantar, el método más bueno si tú lo quieres. Quieres guerra, pero guerra de verdad. Estos carnavales no me vengas a buscar, porque esta guerrilla solo va a atacar caja. ¡Juntos, juntos, firmes! Mejor sube para la ría el riñe con un esquimal. Pensamos en liar la parda, una faena para recordar, y colapsar al personal, hacer como una huelga pero sin avisar. Queríamos ir a la cubana para cambiar el azúcar por sal, ir al venero y robar el pan para que el funcionario no pueda desayunar. Con estos tanques cortaríamos los puentes, que ningún coche pueda circular. Para cortar la calle Menacho, usamos a los pavos. todos militares. Alguien se fue a chivar. ¿Qué coño eligió el día del desfile militar? Quiere guerra, pero guerra de verdad. Estos carnavales no me vengas a buscar, porque esta guerrilla solo mata carcaja. Un, dos, firmes. Mejor sube para arriba y riñe con un esquival. A ver la guerrilla, vamos a ver si lo hacemos bien. ¡Os quiero a todos cuadrados! ¡Ey! ¡Está bien, no! ¡Gánate cachondeíto, voy a quedar! ¡Ahí lo lleváis! ¡Mira, mira! ¡Tranquilo! ¡Eso era vuestro pin, coño! Te desmonto un arma en 5 segundos y en 2 te la vuelvo a montar. Te puedo calcular coordenadas exactas de dónde te voy a enganchar. Si una paloma me mancha el traje, así no me voy a quedar. Me subo un avión y le cago encima, a ella le jode más. Pero no tengo huevo de calcular cuánta mierda tenemos que tirar para callar tanto barrio entero en el espacio. Terminaron, es un guerrillero malo. Que fuma en casa de la Mila. Si yo te cuento lo que ha hecho hasta el momento, te vas a pensar mucho, lárgate en carnaval. Tiene los huevos de bajarse los CD de Alejandro Sanz, del PC de Ramón Tío. No hace presiones, empuja a la tierra. No tiene grande, tiene enorme. Le picó una cobra y murió a los dos días. La cobra, la cobra. El único problema que tiene cuando abre la boca. Mi defecto iba con problema de nacimiento, ¿eh? O bien, a ver, sabía si mi madre lo sigue, ¿eh? ¡Mamá! Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar. La mitad de lo que tú has corrido, te lo has metido todo de un tiro y en un control. Te han cogido y te han jodido. Marta Domínguez, ¿es física o química? Contamíname, pásame un poquito, que yo nunca paso de un cigarrino. Tío, ¿que nadie tiene un cigarro o qué? Ya no puedo ni comprar un paquete de tabaco. He dejado de fumar, ningún vicio cuesta tanto. Si quieres ser generoso, invita a alguien a un cigarro. Y como es fuera del bar, de paso me voy sin pagar. Como mola deslizarme por el hielo subido en mi patín. Como mola, como mola. Todas las tardes con amigos, allí nos vamos a divertir. Como mola, como mola. Qué buena idea han tenido, doy gracias desde aquí. Al alcalde responsable, su antojado, montado al medio. Un mirado, me hace frío, muy frío. Lady Gaga, no me hace cansina, Lady Gaga. A ti quien te viste, Lady Gaga. Como siendo tan fea, ganas tantos millones. De Lenguidala. Yo quiero estar contigo, Lenguidala. Comerte con vestido, Lenguidala. No corras de mi lado, Lenguidala. Por la mañana yo me levanto, ¿o no? Se marchó la única chica del pelotón y sufrí un montón. Empiezo a sentir pa' aquí un dolor. No entiendo por qué no entra ninguna. Me va a llevar a la locura. Nos quedan días de ver algo. Por atrás entré y este pase me enseñé. Como es uno por murga, solo vino él. Yo me preguntaba. ¿Dónde lo veo mejor? De abajo me mandan arriba. Arriba no puedo estar. Me siento en una butaca. La negra está reservada. Me pongo las escaleras. Ahí obstruye el paso. Me subo para las columnas. No, ahí lo obstruye igual. Responde acomodadora. ¿A dónde me pongo ahora? Quien fue a su silla perdió Sevilla. Vaya. Se la siempre. Hoy no me puedo levantar. Paso de machacho. Me encanta, buenísimo. Bueno, creo que ha quedado ya claro el mensaje que queremos daros. La persona que no esté vestida al carnaval este año se la verá conmigo y con ellos. Pero sobre todo con Genaro. Pues voy a cagar, ¿eh? Vamos a decírselo, que no le queda claro, ¿vale? Esta noche no valen excusas, no vayas a decirme que no. Todo lo que llevo se usa, que no falta de nada, lo tengo todo. Pistola de silicona, una bolsa y una goma. También llevo grapadora, bocadillo de tortilla, un rollo de alambre, bocata. Por si me entra el hambre, da igual si la sangre te hierve, si tienes mucho frío, te dejo el suéter. Aquí se hace lo que yo diga esta noche. Esta noche. Esta noche. No pasa ni un minuto que no vaya yo a pensar en ti. Porque esas horas de frío en la cola han sido tu lucha por mí. Ay, tu lucha por mí. A partir de ahora, quien quiera se viene, el reto vení de rehenes. Que este secuestro no te siente mal, lo hago por el carnaval.